quiero que hablen de ella, ni que digan que esta lágrima que brota en mi mejilla es por su ausencia. No quiero que hablen de ella, no quiero que hablen de ella, ni que digan que dejó mi corazón atormentado por la espera. No saben, nunca han amado como yo le he amado a ella. Silencio, ya no la tengo. Dejen que he guardado para mí el mejor de los momentos. Silencio, sangro por dentro. Si preguntan todavía les diré, todavía la recuerdo. No me hablen de ella, no quiero que hablen de ella, ni que digan que dejó mi corazón atormentado por la espera. No saben, nunca han amado como yo le he amado a ella. Silencio, ya no la tengo. Dejen que he guardado para mí el mejor de los momentos. Silencio, sangro por dentro. Si preguntan todavía les diré, todavía la recuerdo. No me hablen de ella. Silencio, ya no la tengo. Dejen que he guardado para mí el mejor de los momentos. Silencio, sangro por dentro. Si preguntan todavía les diré, todavía la recuerdo. No me hablen de ella. Para mí el mejor de los recuerdos y los momentos. Silencio, no quiero que me hablen de ella. Si preguntan todavía les diré sí, aún la recuerdo. Silencio, no quiero que me hablen de ella. Que estoy sufriendo, que estoy sangrando por dentro. Silencio, no quiero que me hablen. La lágrima que brota en mi mejilla es por su ausencia. Todavía la recuerdo.